todo bellaco, tú toda bellaca. Baby, me envolviste en una mirada. Yo me acercaba y tú te alejabas. Dime si por ese tonto que por los amigos te da banda. Mami, vamos pa' ti que lo enroló. Dile que conmigo tú te escapas. Que ya no compra más con los loros. Que cambiaste la tapa de portada. Mas tú vales mucho más que el oro. Las barras una sonrisa y de trago en trago llegué a darle un beso en la mejilla. Y quién lo diría, si ahí nadie podía, solo di la iniciativa pa' quemar de la sativa. Jugando en la grandes ligas, dale tamo por encima. Quemando los bates de camino pa' Marte. Tu hermosa cinturita, mamita, pa' mí es un arte. Vamos a destacarnos que el resto son descarte. Tú dime que sí, que estoy ready pa' fugarme. Yo por ti me voy a toda, no me importa el día ni la hora. Ok, dale pa' allá. Vamos a destacarnos que el junte que tenemos, bebecita, le explotamos. Vamos pa' adelante, no miremos el pasado. Que si Diosito quiera, en breve juntos nos pegamos. Solo dime que sí, que rompemos todos los candados. Mami, solo llama que te busco en la motora. Tú sabes que pa' ti yo soy un 24 horas. Solo quiero estar contigo, no importa la hora. Aunque diga que te quiera, yo soy quien te descontrola. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Dentro de la discoteca, sin tenerle edad. Malvada, te vi en la esquina del baile parada. Yo todo bellaco, tú todo bellaco. Baby, me envolviste en una mirada. Yo me acercaba y tú te alejabas. Dime si por ese tonto que por los amigos te da banda. Mami, vamos pa'l pique, lo enroló. Dile que conmigo tú te escapas. Que ya no compra más con los loros. Que cambiaste la tapa de portada. Mas tú vales mucho más que el oro. Yeah. Suave bellaquito. Vamos a romper. DJ Plaga. Oíste.